todo con la mano bien arriba, que los pibes y las pibas al tajo daba marmar. Todo con la mano bien arriba, que los pibes y las pibas al tajo daba marmar. Si sí, Alfredo Bertuzzi. A ver cómo mueve la cola.